El que tiene oídos, que escuche. Esto es muy delicado. Estamos en momentos históricos difíciles. El mundo entero ha tenido que cambiar. La forma de ser, la forma de pensar, de actuar, de moverse, todo se ha trastocado. Los poderosos aprovechan a sacar beneficios. Aquellos malvados a incrementar su maldad aprovechando la situación. No solamente no estamos pensando en los pobres miserables que suben los precios. Pobres miserables, que suben los precios inmediatamente de los tapabocas. Es una cosa muy fea, aprovecharse de una situación. No me refiero tanto a estos pobres, gente que de verdad no están obrando bien, ¿verdad? Pero me refiero a grandes organizaciones. Se están descubriendo niños en cuevas, miles y miles, secuestrados, que los sacan porque no los quieren, se los entregan, o robados, o abandonados de la calle para la pedofilia, se los vende, se los tiene un tiempito y se los ofrece como sacrificio satánico al demonio. De esto está, pero se habla poco. Ustedes saben muy bien que salió en Estados Unidos y gracias a que el presidente lo dijo y se mostró, si no, no se muestra, porque hay mucha gente involucrada directa o indirectamente con el tráfico de niños. Por ejemplo, estamos y después decimos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Nos deberían pasar cosas peores. Porque viendo no vemos, no nos damos cuenta que si somos malos, merecemos eso. Esos niños no merecen eso. El aborto es la injusticia más grande humana, porque para mí la injusticia más grande es que no le demos culto a Dios. Esa es la injusticia más grande del mundo y de la historia. Es lo más injusto que la criatura no reconozca a su Creador. Es el pecado más grave. Pero después, matar, destruir al inocente. Dios, el prójimo. Y acá dice Jesús, por eso les hablo en parábolas, por eso, a ver, entiendan, a ver. Porque viendo no ven. ¿Para qué se lo voy a decir si no lo van a ver? ¿Para qué le voy a decir a los fariseos, saduceos, que yo soy el Hijo de Dios si no me van a aceptar? Ya no les digo más nada. Hablaré en parábolas, porque en parábola solamente el Espíritu Santo te lo va a hacer entender. Porque si lo habla claramente y ustedes se cierran, el pecado será mayor. Si yo hablo en parábola, por lo menos siempre está la posibilidad que sigas pensando lo que yo he dicho. A ver, ¿cómo será que al menos te ayudo a que no seas tan duro a rechazar las cosas de Dios? Esta es la razón fundamental de hablar en parábolas. Para no echar las perlas a los puercos, ni margaritas a los puercos. Lo dice Jesús, no tiren perlas a los puercos ni margaritas, porque lo van a pisotear y se van a venir contra ustedes. Las cosas santas no se las tenemos que dar a quien va a hacer mal uso de ellas, el que se va a reír, burlar o a hacer sacrilegios con ellas. Es como si yo le diera la comunión santísima a una bruja para que vaya a hacer sus ritos brujos allí, ¿me entienden? Entonces yo no le puedo dar las cosas santas a quien va a destruir, el que no ve, porque ve pero no ve. ¿Qué ve? Porque ve que es la Eucaristía, pero no ve lo que significa en el orden espiritual. Esto quiere decir Jesús aquí, esto es muy importante. En ello se cumple aquella profecía, lo que dice Isaías, que vaticinó lo que iba a pasar cuando venía Jesús. Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Es lo que hacían con Jesús, no lo entendían. Pero no lo entendían porque eran soberbios, querían entender lo que ellos querían entender. Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Cuando Jesús expulsaba al demonio, vete. Ah, lo expulsó con el poder del demonio, está endemoniado. Eso lo dijo Jesús. Eso lo hacían. Entonces, teniendo ojos, no veían cómo el demonio va a echarse a sí mismo. Ah, claro, ¿eh? El soberbio no lo va a entender, el humilde sí. Entonces, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos. Estoy hablando de la realidad que estamos viviendo, que es larguísimo explicar, ¿eh? La maldad que, cómo se ha acrecentado la maldad en este tiempo del COVID-19, es increíble. Porque uno dice, tendríamos que arrodillarnos, pedir perdón, todo lo contrario. Yo creo que aquí en lugar que la gente se haya convertido, como pasó con Nínive, que se pusieron de rodillas a ayuno, penitencia, se vistieron de saco, el saco que es una especie de género que pica, que arde, se vistieron de saco. Y no fue destruida. Pero acá nadie se pone de rodillas, muy pocos, pero la mayoría no, no. Nínive era un pueblo, ahora Nínive es el mundo entero porque todo está conectado. ¿Qué porcentaje del pueblo de Nínive se convirtió? La mayoría, no sé, 80-90%, porque siempre habrá alguno que... Y Dios vio que eso era bueno porque la mayoría lo hizo. Pero ¿cuántos tendrían que convertirse para ser la mayoría hoy en el mundo, un pueblo solo? ¿Cuántos? ¿Se han convertido? ¿Nos hemos convertido? Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. No quieren que yo los salve, en definitiva. Porque que yo los salve significa que tú mueras a ti mismo y tú no quieres morir. ¿Por qué no quieres que te salve? Bien, vamos. Estamos pasando momentos difíciles de tristeza, tal vez un poco impacientes en nuestras casas, un poco agobiados. Es natural que pase esto cuando uno está así en esa situación. Pero somos probados en la paciencia y en la confianza en Dios. Son dos puntos, paciencia y confianza en Dios. A mi modo de ver, esto es el inicio. Porque van a ver, nadie que tenga dos dedos de frente, creo que no dejará de darse cuenta que cuando comience el año que viene, por todo el cese de actividades económicas que ha habido en este tiempo, no se va a ver ahora, se va a ver al inicio del año, para adelante. O sea, si va a haber hambre, si van a haber escasez de alimentos, no va a ser exactamente ahora que nadie sale a comprar o se compra lo mínimo, sino que cuando salgan a comprar, cuando uno quiera, ahí va a haber problemas. Entonces, tenemos que prepararnos como cristianos a saber dar una respuesta. Tenemos que ser más generosos con los pobres, vamos a tener que vivir de otra manera. Pero yo creo que el Señor, porque nos ama, nos va a probar. Yo pruebo al que amo. Podo al que amo, pruebo a aquel que amo, lo dice Jesús. Nos va a probar, porque quiere que nos convirtamos, porque quiere que nos salvemos el alma. Lo va a hacer. No podemos prometer el paraíso en la tierra. No, Dios ahora, Dios no tiene nada que ver con esto. Él siempre te dice que eres bueno, que siempre está abierto los brazos para... Él siempre perdona, no es mentira eso. Ojalá siempre pudiera perdonar. Pero no puede perdonar porque hay gente que no pide perdón. Y él no puede siempre perdonar porque no se dan las condiciones. Él no puede hacer lo que el hombre no le deja hacer. Entonces es falso eso del Señor siempre perdón. No, el Señor siempre ofrece su perdón. Sí, eso es verdad. Pero no puede perdonar siempre. De hecho, cada vez puede perdonar menos porque no se está viendo la conversión. Yo creo que sí hay un trabajo muy sutil de fondo que Dios está haciendo. Nosotros ahora estamos haciendo una campaña para todo Latinoamérica de oración, penitencia, ¿verdad? Todas esas cosas, esa gente que está trabajando, haciendo, esas sí están como, están como si fuera el fermento en la masa, pan metiendo fermento. De pronto el pan crecerá. Entonces, ánimo, alentamos a todos a hacer oración, tener paciencia. Paciencia, algo va a pasar, estoy seguro, no puede quedar esto así. O nos hundimos más en la miseria y una mano vendrá del Señor del cielo. O nos convertimos de corazón, ojalá que sea por este camino. Pero Él no va a dejar indiferente el momento que estamos viviendo. No va a dejar indiferente ese momento. Estamos viviendo muy mal a nivel mundial, muy mal. Cada vez atacan más a la iglesia, cada vez las feministas, las comunidades de gay, lesbianas y todos estos movimientos, ¿verdad? Están fuertísimos. En lugar de caer de rodillas, decir perdón. Bien, yo quiero leerles ahora la segunda carta. Mañana vamos a ver la parábola. La segunda carta que hemos escuchado aquí de San Pablo, que me parece espectacular para este momento. Miren lo que dice. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Tenemos que estar contentos. Todo lo que estamos sufriendo y lo que vamos a padecer, mientras hagamos oración, penitencia y mantengamos la antorcha de la fe encendida, siempre que tengamos esperanza, confianza en Dios y paciencia en el momento de la prueba, paciencia. Y alentar a los demás también. Pero alentar a los demás no es decirle ya va a pasar todo. Eso no es alentar a los demás. Eso es hacerle daño. Alentar a los demás es decirle ten fe, arrepiéntete, acércate a Dios. Dios te espera la vida eterna. Mira, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Eso tenemos que decirle a la gente, que se acerque a Dios, que se confiese, que se convierta. Porque toda la creación espera, toda, incluido el virus, toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. El mundo está gritando. Cuando uno escucha todo, escucha el terremoto, escucha el viento, escucha todo, todo lo que hay en la naturaleza, todo grita de alguna manera, es simbólico. Es simbólico lo que estoy diciendo, pero hay una gran realidad, porque el hombre cuando peca, cuando cometió el pecado original, se desarmonizó con respecto a la naturaleza. Se le volvió agresiva a la naturaleza. Pero la naturaleza, como no tiene inteligencia, no es una pachamama, no tiene inteligencia, no tiene nada. La tierra es una criatura. No piensa, digamos, la criatura, la creación, no piensa. Solo el hombre piensa de las cosas creadas en la tierra y los ángeles. Entonces, sin embargo, quieres depender del hombre, porque fue hecha para eso. Así como si uno tira una piedra para arriba, va a caer hacia abajo por la ley de gravedad. Así toda la naturaleza quiere estar sometida al hombre, porque así fue creada y está esperando esa armonía que le hace bien también a la naturaleza, la armonía, pero no una armonía falsa donde el hombre tiene que besar un árbol, donde se tiene que postrar ante las cosas creadas. Eso es falso. Es la naturaleza que te viene a servir, la naturaleza se postra ante ti, porque tú eres el que domina la tierra, el que gobierna la tierra, el que ordena las cosas. Dominar la creación es así, no es. Entonces estamos, la naturaleza desea que el hombre le domine, porque eso es su estado natural. Esa es la piedra que cae hacia abajo, la ley de gravedad en la tierra y todas las cosas creadas, que el hombre la domine y a través de eso alcance la vida eterna, de un dominio santo de las cosas que Dios nos ha dado. Sigo. La creación está ahora sometida al desorden, dice San Pablo, por el pecado original, claro. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, no porque quiso la naturaleza, sino por voluntad de aquel que la sometió, por voluntad del hombre. Está así la pobre criatura, la pobre creación. El COVID-19, entonces, eso no sale de la naturaleza sin el pecado. Sale de la naturaleza, si es que salió de la naturaleza, por el pecado. Porque la naturaleza no te va a hacer eso, porque está hecha para el hombre. Un perro, que es el mejor amigo del hombre, está hecho para el hombre. Por lo general no va a morder a su dueño. Por lo general, porque como está este desarreglo, por ahí hay casos donde el perro ha matado a su dueño. Porque estamos en un desorden. Pero para que veamos, o sea, la naturaleza por naturaleza no se tira contra el hombre. A no ser que el hombre haya pecado, a no ser que el hombre cometa pecados, ¿verdad? Que eso está relacionado. Porque algunos dicen, no tiene nada que ver. Y si uno lee la Sagrada Escritura, sí tiene todo que ver. Porque la Escritura continuamente va hablando, continuamente, de que el hombre es castigado por sus pecados y que las cosas suceden, incluso las derrotas que tenía el pueblo de Israel, porque los enemigos venían a pelear y eran derrotadoras por su pecado. Se lo decía el Señor. Porque pecaron, sobre todo el pecado de idolatría, no reconocer a Dios y darle culto a las cosas de la tierra. Darle culto es poner las cosas de la tierra en lugar de Dios, darle más importancia a las cosas de la tierra que a Dios. Porque yo puedo decir, no, yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero si yo le pongo más importancia, no sé, al carro que tengo, porque lo lustro y lo vivo para él, Entonces, ese es mi Dios, aunque yo diga que no. Ese es mi Dios, porque es mi ocupación, mi preocupación, es mi todo, es mi sueño. Vivo para Él y le pongo un espejito y después le cambio el otro. Con el celular es mi vida. Vine llorando para que mi mamá me compre, llorando, llorando. Por favor, el último modelo. Bueno, tomá, acá lo tengo. ¡Ah! ¿Qué va a hacer esa persona? Lo lustra, de noche hasta lo besa. O se levanta a la mañana lo primero a ver cómo está el celular, a ver cómo funciona, todo lo que... O sea, quiere conocer todo, manejar. Esa persona no está amando a Dios sobre todas las cosas. Se ha desorbitado, se salió de su órbita, cayó en el desorden, se metió con todo el desorden de la naturaleza. No es capaz de sustraerse. ¿Quién se va a salvar? El que se sustrae a ese desorden moral y de la creación. Se sustrae al desorden ese para mantenerse firme en la fe y luchar contra las pasiones desordenadas que buscan compensaciones permanentemente. Sigue acá. La creación está ahora sometida al desorden, pero porque el hombre la metió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella, toda la creación, también ella misma, va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción. El hombre, pero también toda la creación. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la Sagrada Escritura, y lo enseña el Catecismo. Para compartir la gloria, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Para eso, la libertad de los hijos de Dios. Es muy importante el tema de la libertad de los hijos de Dios. Porque nosotros, en la medida que somos santos, somos libres. No estamos sometidos a nada, solamente algo que ni siquiera puede llamarse, se le llama ley, pero sometidos a la ley de la caridad. El que ama puede hacer lo que quiera, porque siempre hará todo bien, nunca fallará contra ninguna ley. San Agustín decía eso. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. La creación sufre el dolor de parto, como una mamá. Y no solo ella, sino también nosotros sufrimos dolores de parto. Los que poseemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de Hijo de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, cuando se dé la resurrección de los cuerpos, la glorificación final. Maravilloso lo de San Pablo para ser aplicado ahora. No perdamos el rumbo, tengamos oído para oír, ojos para ver. Apuntemos, a ver, no nos metamos tanto con internet, con tantas cosas que se dicen, no nos mareemos. Tenemos la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia, el Catecismo. No nos movamos de lo que es fundamental. Busquemos y vamos a dar los medios para hacer bien, pero no leamos todo. Nos hace daño, ahora que estamos tanto tiempo en nuestras casas. Yo les aconsejo, como estamos haciendo con los hermanitos, cada vez hay más vocaciones. Ahora están entrando todas, no sé si el COVID-19 los trae. Somos 50, 51, no sé qué sé yo, ya, y hay más para entrar hasta fin de año. Entonces, como somos tantos, ahora cambiamos. Vamos a empezar a sembrar por todos los pedacitos que encontremos. Huertas y frutales. Porque el año que viene hay que ayudar a otros y tenemos que comer de algo nosotros. Vamos a producir animalitos más. Porque si ustedes en sus casas, si están tan quietos, aprendan. Ahí en internet también hay YouTube y hay pequeñas explicaciones de cómo se puede tener una pequeña huertita en una botella de plástico. Aprovechar todo sirve, todo va a servir. Aprovechen todos a sembrar algo para tener, algo para colaborar. Le va a distraer un poco, oración, estudio, trabajo en su casa. No dejen de trabajar, trabajen 8 horas, recen 8 horas de esparramito, ojalá, de a poquito, en todo el día, digamos, o 6 horas. Y también, cuando estudian, vean ahí las propuestas para hacer huertos, para hacer algo útil que les sirva de sustento, porque sí vienen momentos muy difíciles, sí vienen momentos difíciles. Entonces, que sepamos dar una respuesta ahora, vivamos como monjes, así vivían los monjes: oración, trabajo, estudio. En la casa, en un lugar separado de la sociedad, ¿qué más? Miren, Dios nos regala un desierto en nuestra casa, no estar peleándonos. No estar hablando por teléfono, no estar con conflicto, eso no. Aprovechemos un poco más de silencio en la casa, un poco más de silencio. Música clásica, si quieren, de fondo, que los va a serenar a todos. A veces eso es necesario, estamos tensionados, pero pongámonos a trabajar, a hacer cosas que sean útiles, porque hay que prever. Yo creo que es importante eso. Hay que prever. Vamos a pedir la gracia al Señor que siempre tengamos ojos para ver, oídos para oír. Que sepamos ver como Dios ve la realidad de las cosas y que oigamos como Dios quiere que oigamos. Porque una cosa es escuchar y otra es oír. Otra es ver y otra es mirar. Yo veo muchas cosas y solo miro aplicando mi inteligencia a un objeto. Miro cuando mi inteligencia se conecta con lo que estoy viendo, con la vista en todo caso, y el objeto que estoy viendo y contemplando. Ahí estoy mirando. Pero viendo veo tantas cosas y miro una. Veo mucho y miro. Lo mismo, oigo muchas cosas, pero escucho lo que quiero. Ahora escucho el viento, ahora un pájaro, ahora escucho a Dios aquí, ahora escucho, en fin. Entonces tenemos que aprender a escuchar lo que viene de Dios. Y a ver las cosas de Dios. Siempre la prioridad la tiene Dios. Siempre. Vamos a pedir la gracia entonces de esta fidelidad en momentos de prueba, como estamos pasando. Que así sea.